Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 10 de octubre de 2005. Se acabó el fin de semana y ni modo, nos toca abordar otra semana más de trabajo. Así que ánimo arriba. Total, es lo único que nos puede quedar. Y a continuación, le presento el resumen de las noticias que escuchará más adelante en Radiómetro. Concluyó de manera exitosa la 11ª Feria Universitaria. Y bueno, para un poco de risa, le dan ñañaras a Óscar López Velarde Vega por la seguridad de Roberto Madrazo. ¡Ojo con esta nota! Fernando Gómez Esparza sorprende al ponerse en contra de los protocolos de voz sobre Internet. El municipio tiene planes más grandes para intentar mejorar la vialidad en la ciudad. Para tapar el desfalco presupuestal que se viene, la Federación le aumenta recursos al Estado para apoyo de nuevas empresas. Trata el gobierno de parar la oleada de denuncias y demandas por causas menores. De algo está sirviendo el dineral que recauda gobierno estatal por el registro civil. Centro de acopio sigue recibiendo víveres, medicinas y ropa para damnificados del huracán Stan. Y en nuestra sección ciencia, comida basura, mito o realidad. Le vamos a dar una probadita pequeñita de nuestro programa Ya No Hay Respeto. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, la información. Y terminó, por fin, la 11ª Feria Universitaria que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Me eché una vueltecita con toda mi familia por allá, amigos cibernautas, y la verdad es que ha mejorado bastante, bastante, bastante la oferta que tiene la Feria Universitaria. Y también ha mejorado bastante la afluencia de personas que van a este lugar. Resultó muy interesante ver que, me atrevo a decir que cientos de familias estuvieron allí presentes, dándose vuelo y paseándose por todas las instalaciones de la universidad, checando no solo la oferta universitaria, sino también la oferta de muchas empresas que ya se están empezando a hacer su lugar en esta feria universitaria. Así que para el próximo año, amigos cibernautas, les recomiendo ampliamente que acuda a este lugar, sobre todo con la familia, no solamente precisamente por la interesantísima oferta académica y la capacidad de expositor ya importante que tiene la propia universidad, sino porque también le permite darle un poquito de adelanto a sus hijos de lo que puede ser su futura academia o su futuro ingreso a esa institución, en el caso de que se pueda, por supuesto. Por lo pronto, yo que tengo hijos chiquitos, estaban fascinados con el lugar y con muchas ganas de ya ingresar a la Universidad Autónoma. Vale la pena este evento y felicidades a los organizadores. Y ahora vámonos un poquito al ridículo de la semana, y es que fíjese que el fin de semana pasado, Óscar López Velarde Vega, quien fue candidato a gobernador perdedor por Aguascalientes, utilizó la infraestructura del Partido Revolucionario Institucional para salir con un, yo lo considero, y eso es a nivel personal, un veteado de babas. Estuvo ahí en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional para decirle a los medios de comunicación que teme por la vida de su candidato, su precandidato Roberto Madrazo Pintado. Dijo que él ve las condiciones que se estaban dando durante el tiempo en el cual estaba Colosio. Imagínese usted, ahí es donde empieza el veteado de babas, y le repito, es una opinión mía. ¿Cómo se le ocurre a Óscar López Velarde comparar a Roberto Madrazo con Colosio, Colosio no era una santa palomita, pero Roberto Madrazo es la parte más negra del priismo. Bueno, ok, me salto otra vez a lo informativo y le digo que básicamente lo que hizo este Óscar López Velarde es pedirle al CENTE, al Sindicato de Maestros de Aguascalientes, que por favor tenga respeto, cordura para con Roberto Madrazo. Y es que la secretaria general del Sindicato de Maestros de Aguascalientes, Silvia Luna, ya amenazó con que van a recibir aquí a Roberto Madrazo como se merece. Y déjeme decirle que no se espera nada bueno para el precandidato priista, porque en su inicio de campaña en varios puntos de la Ciudad de México le fue, pero mal le fue al precandidato Roberto Madrazo. ¿Pero sabe por qué? Y vuelvo otra vez a mi opinión. Se lo ha ganado a pulso el señor. Y le digo yo a usted que Roberto Madrazo representa la parte más negra del PRI, porque es precisamente la persona que se está sirviendo del PRI más nefasto, más negro y más oscuro para llegar al lugar en donde está, que es la precandidatura del PRI. Eventualmente la puede ganar, porque este señor Roberto Madrazo Pintado es de los tipos más marrulleros que usted se puede imaginar. Incluso me atrevo yo a pensar que está preparando el terreno ideal para hacer lo que hizo el exgobernador de Oaxaca, hacerse un autoatentado con tal de subir sus momios en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional. Roberto Madrazo y su camarilla son capaces de eso y hasta de más. Son capaces de las cosas más absurdas que se puede imaginar. Y aquí tenemos el ejemplo a nivel estatal, por ejemplo, comenzando con eso. El hecho de que Óscar López Velarde esté utilizando la infraestructura del propio partido para hacerle gordo el caldo al supuesto temor de un atentado en contra de Roberto Madrazo Pintado. Le puedo apostar pesos a tostones a que no va a faltar alguien que supuestamente le haga un atentado al más marrullero de todos los precandidatos priistas. Esta es una nota muy preocupante que en realidad a nosotros los cibernautas nos debe de poner con un dedo en el teclado y con el otro con el enchufe para protegernos. Ojo y aguas. Y es que el senador por Aguascalientes, Fernando Gómez Esparza, dice que alertó a la población sobre la amenaza de fraudes y prácticas desleales en la oferta de servicios de telefonía basada en tecnología de Internet. Esto es la transferencia de voz sobre Internet. Hay varias empresas, por ejemplo, que están, por ejemplo, Avantel, que está ofreciendo ese tipo de servicios, que no es más que utilizar la banda ancha de Internet para enviar voz y datos. No es más que eso. Este senador, el presidente de la Comisión de Fomento Económico del Senado de la República, indicó que estas compañías que le platicaba ofrecen a empresas y hogares una reducción drástica del orden del 60% o más sobre el costo de las llamadas telefónicas en comparación con las tarifas establecidas. Fíjese que el senador me extraña, porque Fernando Gómez Esparza es una persona muy inteligente. Sin embargo, empezó a decir que la gente debe de cuidarse de este tipo de empresas porque podrían prestarse a fraudes en contra de los usuarios que se decidan por utilizar sus servicios, amparándose en la falta de regulación en la materia que existe en el país. Y sobre todo, peor todavía, el senador Gómez Esparza pidió a la Comisión Federal de Telecomunicaciones que emite un informe a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, en donde dio a conocer su posicionamiento sobre la prestación de este servicio de telefonía mediante tecnología de voz. ¡Ojo! Este es el primer paso para someter a las tecnologías disponibles en Internet a una regulación a la que nadie debe de estar dispuesto a aceptar en Internet. Qué pena que sea un senador aguascalentense el que esté propiciando esto, y peor, ojo, es un serio aspirante a la gubernatura de Aguascalientes. Le voy a decir por qué. La tecnología en Internet debe de ser, por esencia y por definición propia, total, completa y absolutamente libre. La tecnología que nos permite comunicarnos, la tecnología que me permite a mí comunicarme con usted por medio de voz, es la misma que este senador pretende que se regule. Si usted checa su Messenger, ya sea de Yahoo o de MSN, estos utilizan tecnología de voz sobre Internet. ¿Qué es lo que le sirve a usted para hacer chat? Y básicamente para poder colocarse una diadema sobre la cabeza y poder conversar con sus amigos. Es el mismo tipo de tecnología que están ofreciendo Avantel y otras empresas. ¡Cuidado! Si permitimos los cibernautas que este tipo de senadores metan mano en una tecnología que está por completo, total y absolutamente libre, es el primer paso para que se le dé carta abierta, para que primero se regule y luego entren las grandes compañías a ofrecernos ese mismo servicio que ya lo podemos utilizar por medio de otras empresas o incluso gratis. Está el ejemplo de un programa que se llama Skype, que le permite a usted hacer llamadas telefónicas completamente gratis a otros teléfonos. No podemos permitir los cibernautas que sucedan este tipo de cosas que restrinjan nuestras libertades sociales para establecer nuestras redes sociales y nuestras redes digitales a favor posteriormente de compañías mucho más grandes. Y hablamos de Telmex, hablamos de incluso de la empresa de este señor dueño de TV Azteca y otros tipos de cosas. Ojo, no podemos permitirlo. MetroAguascalientes.com está en contra por completo de lo que está haciendo este senador del PRI aspirante al gobierno estatal. Y desde ahorita comenzaremos nosotros, un servidor en lo particular, a protestar fuertemente por lo que pretende este senador. El municipio, o más en específico, el alcalde Martín Orozco Sandoval, perdóneme, pero es que me apasioné con la nota anterior, anunció el proyecto de transformación en 2006 de las arterias Héroe de Nacozari, General Barragán, Zaragoza y Josefa Ortiz de Domínguez en ejes viales de un solo sentido de circulación como parte de su programa de reestructuración integral de la vialidad. También anunció el trazo de nuevas vialidades y la ejecución de obras complementarias en el distribuidor vial que realiza el gobierno del estado con la construcción del puente Manuel Gómez Morín. Avenida que en lo sucesivo será la única alternativa de doble vía para circular de norte a sur. La idea de estos cambios, cuando menos la idea del municipio, es que se mejore el tráfico vehicular, que hoy por hoy en Aguascalientes es un auténtico cuello de botella insufrible en las mañanas, a mediodía y en las noches. Nada más usted dése una vuelta al centro a las 8 de la mañana, a la 1 y media de la tarde y a las 7 y media, 8 de la noche, y Aguascalientes se vuelve un total, completo y absoluto caos. Entonces, la idea de este municipio es que con esto, convirtiendo estas arterias en lugares de una sola vía, se mejore el terrible tráfico que tiene por completo ahogado Aguascalientes. Lamentablemente, esto empezaría hasta el 2006. Le comenté la semana pasada que el diputado Arturo Robles Aguilar había advertido que la federación está planeando serios, muy serios recortes al presupuesto de los estados. Especificaba este diputado que algunos de los recortes en tres ramas presupuestales para Aguascalientes tenían un desfase del 50% menos comparado con el de este año, del 2005. Es decir, el presupuesto propuesto por el Ejecutivo para este 2006 le quita a Aguascalientes muchos millones de pesos para el ejercicio. Bueno, en compensación contra este desfalco presupuestal que se viene, lo cual entonces confirma que efectivamente sí se va a dar, la federación ha aumentado en un 300% los recursos que aporta para la consolidación y la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas. Esto gracias al esfuerzo que ha hecho el secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente. El aumento se traduce en 70 millones de pesos que llegan directamente a las industrias locales a través de varios esquemas de la dependencia. Y estos son básicamente préstamos, los fondos Asunción, el fondo Aguascalientes y el fondo Confianza. El gobierno estatal, por medio de la propia Secretaría de Desarrollo Económico, ha logrado que llegue más dinero a las empresas, más rápido y con menos burocracia. Destaca el secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, que Aguascalientes es punta de lanza y modelo a seguir al contar con sistemas avanzados que permiten una reducción considerable en los trámites que se requieren para la apertura de industrias, cosa que ha sido reconocida a nivel nacional en muchos foros de desarrollo económico. Así que, bueno, de los males el menos. Inevitablemente las reducciones presupuestales a los primeros que les pegan es a los proveedores de bienes y servicios para el gobierno estatal. Esto, le repito, busca de una manera empezar a tapar las futuras heridas que vienen con la baja en la reducción presupuestal. Y bien, qué bueno que la SEDEC, por medio de Armando Jiménez San Vicente, sea de las primeras en reaccionar a estos futuros cortes. La Procuraduría General de Justicia en el Estado ha instalado instancias mediadoras en la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes. Y es que uno de los más grandes problemas en Aguascalientes, cuando menos en la Procuración de Justicia, es el elevadísimo monto de denuncias que se hacen por quítame estas pajas. ¿A qué me refiero? A que hay cientos y cientos y cientos de denuncias que tienen que ver con que el vecino me sacó la lengua, el vecino me debe 50 pesos, fulanito me arrebató mi pañoleta, sutanito le pegó a mi coche y me lo abolló. Y estas denuncias, todas se iban directito al Ministerio Público. Obviamente, el Ministerio Público, precisamente para no caer en un problema en el cual se dijera que no hay atención a la ciudadanía, le daba trámite a todo este tipo de tonterías. Entonces imagínense, todas las pecatas menutas, junto con los homicidios, junto con los robos, junto con los asaltos con violencia, junto con auténticos crímenes. Esto ahoga por completo a los juzgados locales. Bien, la Procuraduría General de Justicia busca entonces instalar mediaciones para que entonces la gente que llegue con este tipo de problemitas caseros o de vecindad logren mediar precisamente con las personas con quienes fueron objeto de alguna denuncia o algún pequeño atropello, para que entonces lo resuelvan sin necesidad de que tengan que llegar a la denuncia y por consiguiente al Ministerio Público y por consiguiente al de por sí ahogado sistema judicial de Aguascalientes. La semana pasada le comentaba yo a usted que uno de los lugares en donde más recauda dinero el gobierno del estado es en el registro civil. Pues bueno, tal parece que le caló el comentario a alguien al gobierno del estado, porque salió un boletín en el cual el gobierno del estado anuncia que va a empezar a modernizar las instancias del registro civil. A lo mejor me estoy dando yo un taco. Probablemente nadie en gobierno del estado escuche este programa, aunque cabe aclararlo, yo no hago este programa para que lo escuchen en gobierno del estado. Bueno, esto incluirá esta modernización, la obtención de actas de nacimiento por vía internet, la inclusión de actas de matrimonio en los cajeros automáticos y la interconexión de más oficialías del registro civil. Entonces, la idea del gobierno del estado es también contar, aprovechando esta modernización, con datos estadísticos confiables de la población y sucesos que se dan al interior del estado. El gobierno del estado anunció también que con esta idea, las 33 oficialías que operan en la cabecera y en los ayuntamientos del interior contarán con tecnología que les permita enlazarse con mayor agilidad, prestarle un mejor servicio a la ciudadanía por un servicio que no es nada barato y, pues, finalmente, mejorar la recaudación vía registro civil. Y a partir de este viernes pasado y hasta el día 17 de octubre, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, estará abierto el centro de acopio abierto por el gobierno estatal como muestra de solidaridad y gesto humanitario para los damnificados por el huracán Stan que azotó Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Guerrero. Este centro de acopio está en la Plaza de la Patria y allí se concentrará un lote importante de víveres, ropa, medicinas y lo que sea necesario para apoyar a la gente de aquellos estados. Por favor, amigo cibernauta, si usted vive aquí en Aguascalientes, acuda. No nos cuesta nada dar un poquito de lo mucho que tenemos. Hay que ir, hay que apoyar a nuestros hermanos en desgracia. Y a continuación, nuestra sección Ciencia. ¿Qué es exactamente la comida basura? ¿Cómo se define y quién decide si una comida es o no basura? Un polémico libro publicado en el Reino Unido no solo viene a cuestionar los mitos que rodean a este concepto, sino que además argumenta que la comida basura no existe. He aquí una de las disyuntivas que sugiere este nuevo enfoque. ¿Por qué se consideran las papas fritas y las hamburguesas de los restaurantes de comida rápida ejemplos de comida basura? ¿Y no se hace lo mismo con los platos ricos en grasas que sirven en los restaurantes más finos? Esta es solo una de las preguntas que plantea Vincent Marks, catedrático de bioquímica clínica de la Universidad de Surrey, Reino Unido, y coeditor del libro que viene a desafiar el concepto de la comida basura. Nación en pánico, desvelando los mitos sobre comida y salud, es el título de la obra, en la que se sugiere que el término de comida basura es utilizado como una forma de juicio moral sobre ciertos estilos de vida y no como una categoría estrictamente científica. La comida basura es un oxímoron, dice el catedrático, para quien la comida o es buena es decir, agradable para comer y para sustento de la vida, o es buena y se ha convertido mala, es decir, se ha deteriorado o estropeado. Según Marx, etiquetar la comida como basura es una forma diferente de decir la desapruebo. Hay malas dietas, es decir, malas mezclas y cantidades de comida, pero no hay malas comidas, excepto aquellas que se han estropeado por la contaminación o el deterioro o por estar simple y sencillamente echada a perder. Para el experto, todos los platos son combinaciones de proteínas, grasas e hidratos de carbono y el cuerpo toma cada comida con lo que necesita y se deshace del resto. Hasta las hamburguesas, los tacos y las tortas proveen energía de una forma apetecible y asequible, argumentó. Vincent Marx argumenta que todo depende de las circunstancias. Para la gente con ingresos limitados o en momentos de hambruna, la comida con alta densidad de energía o alta densidad de grasas que permita la sobrevivencia es mejor. Para los más ricos en tiempos de bonanza, como ahora en Reino Unido, la fruta es una parte importante de una dieta variada, dice el catedrático. Una de sus principales conclusiones es que hay que prestar menos atención a los alimentos individuales y concentrarse en la dieta. No existe la comida basura, lo que sí existe es la dieta basura, apuntó. Para el doctor Michael Fitzpatrick, escritor de la revista médica The Lancet y autor del libro La tiranía de la salud, los doctores y la regulación de los estilos de vida, consumir comida basura se ha convertido en uno de los pecados capitales de nuestro tiempo. La sociedad busca regular los estilos de vida mediante la promoción de miedos a la enfermedad y a la muerte. La dieta es un punto de atención ideal para este tipo de enfoque por su asociación histórica con la salud y el bienestar y por su centralidad en la vida humana, dijo el doctor. Por su parte, el doctor Ian Campbell, presidente del Foro Nacional de la Obesidad, considera que las sugerencias de Vincent Marx son tonterías. Sin duda, las comidas que tienen un alto contenido de grasa, azúcar y sal no son sanas, dijo Campbell. Hay una cuestión que tiene que ver cómo definir comida basura y estoy seguro de que nunca lograremos hacerlo absolutamente bien. Pero los productos alimenticios que alcanzan ciertos puntos de referencia, queriendo decir que tienen cantidades inaceptables de grasa o azúcar, se consideran con razón no saludables. El doctor Campbell dice que la evidencia de que la comida con grandes cantidades de grasa y azúcar contribuye a la obesidad, que es un grave problema tanto en niños como en adultos, es absolutamente clara. A final de cuentas, usted, amigo cibernauta, tiene la última palabra. Esta, amigo cibernauta, es una probadita de lo que viene en el programa Ya No Hay Respeto, cuya segunda parte de muchas ya está disponible en la ventana que está al frente de nuestra página frontal de metroaguascalientes.com. Escuche nada más un poquito. ¿Qué es lo más valioso? La suma de voces distintas es la que hace precisamente, entonces ahora sí tener una contextualización. Una orquesta se compone de muchos instrumentos. Tú, yo, no sé a ti, pero a mí, por ejemplo, si escucho unos timbales, si escucho un clarinete, agarra usted un ritmo, una flauta, toca usted un tema muy neurálgico. Y me agarro las castañuelas y cada quien toca por su lado. Digo, a lo mejor es un símil que ya se ha usado muchas veces, ¿no? Pero, en efecto, cuando incluso los silencios, lo han subrayado muchas veces los musicólogos, son importantes en la música. Los silencios también te dicen cosas. Y me parece que el silencio ahora es un buen regalo para nuestros pacientes, si nos queda medio cibernauta. No te oyes mucho. Como usted se habrá dado cuenta, le advierto, este no es un programa para escucharse a todo volumen en la oficina o en una casa llena de niños. No porque sea un programa que alburee o que tenga contenidos vulgares o prosaicos, no. Se trata de un programa que utiliza un lenguaje coloquial, un lenguaje que usted y yo utilizamos en la calle para referirnos a los problemas que nos aquejan. En este caso, su servidor Antonio Zapata y Javier García Zapata no nos andamos por las ramas, los platicamos tal como son e incluso podemos llegar a posiciones con las cuales usted puede o no estar de acuerdo. Le invito a que nos platique, nos comente sobre los contenidos de este programa que viene a revertir un poco la tendencia de los programas acartonados y aburridos. Le invito a que marque nuestro teléfono. Si usted está en el exterior, fuera de Aguascalientes, marque el 01-449-145-4698. Si usted está en la ciudad de Aguascalientes, limítese a marcar 145-4698. O si no, a nuestro correo electrónico info@todoaguascalientes.com o también a nuestro siguiente correo enmedios@axtel.net. Y ya nos vamos, ya nada más me queda por platicarle que el clima para hoy será en un promedio de 20 grados centígrados, continuará la posibilidad de lluvias leves, no es por presumir, pero el pronóstico del viernes pasado que le di fue exactito hasta en la hora en la que iba a llover, pero bueno, probablemente pueda llover porque la humedad se mantendrá en 56%. El viento soplará a 13 kilómetros por hora y vendrá del sur. La presión atmosférica vuelve a acomodarse en sus 30.03 pulgadas habituales y la visibilidad, por efecto de la evaporación, se reducirá a 9.7 kilómetros de distancia. Y ahora sí, gracias por escucharnos, amigos cibernautas. Les recuerdo que mañana es Día de Opiniones. Mañana, eventualmente, si podemos coordinarnos bien con todos nuestros opinadores, tendrá todas las opiniones de MetroAguascalientes.com bien actualizaditas y además las anteriores estarán disponibles a través de nuestro sistema de archivo. Mi nombre es Antonio Zapata, le agradezco de nueva cuenta su atención a este programa informativo. Que tenga usted un excelente lunes.